Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otros Ojos, el segundo programa de 2011. Mi nombre es Mariana Prado, voy a estar haciéndoles compañía durante todo el mes de enero en reemplazo de Leandro Selem, que se tomó un tiempito de vacaciones. Me va a estar acompañando, como ya les había comentado la semana pasada, Rocío Galván. Rocío, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Mariana? Bien, todo bien. Bueno, y acá empezando una nueva semana bastante complicada. Uh-huh. Como nos viene teniendo acostumbrados el verano últimamente. Como habíamos anticipado la semana pasada, ¿no? Un enero atípico. En realidad como vienen siendo los últimos eneros, ¿no? Porque también yo estaba como haciendo una revisión. El año pasado a esta altura teníamos el terremoto en Haití, que estaba preocupando al mundo y estábamos todos con ese tema. O sea, todos los eneros nos tienen un poco, o los veranos, los últimos nos tienen... Los últimos veranos son veranos agitados. Exactamente. Y esta semana estuvo marcado por algunas cosas bastante interesantes. Algunas cuestiones en materia internacional y otras cuestiones en lo que hace específicamente a la Argentina. En materia internacional, bueno, después de que el martes pasado hablamos de la asunción de Dilma Rousseff el 1 de enero... Y la llegada de la primer mujer presidenta a Brasil, viajó el canciller brasileño a la Argentina, estuvo reunido ayer con nuestro canciller, con el ministro de Vido, con la presidenta, estuvo manteniendo una serie de reuniones, preparando un poco la agenda que va a ser la primer salida de Dilma del país, de Brasil, y con destino a la Argentina, precisamente, cuando... Se habla de que la salida de Lula podía traer algún tipo de problema en las relaciones. Esta confirmación de que la primera visita de Dilma va a ser a la Argentina, la primera visita, digamos, internacional de la presidenta de Brasil va a ser en la Argentina. Esto confirma que las relaciones están en su mejor época, en su mejor tiempo, y van a seguir manteniendo la misma relación que tenían con Lula. Además, lo que se va viendo es que diferentes sectores van sellando acuerdos, ¿no? En lo que tiene que ver el comercio, que bueno, Argentina siempre fue deficitario en esa balanza comercial que tiene con Brasil. Ese déficit se fue achicando en los últimos años y sin embargo ahora emprenden proyectos nuevos, ¿no? Marcas en conjunto, se avanza en forma conjunta en diferentes cuestiones, también fortaleciendo un poco lo que es el Mercosur, que son los dos países más importantes del Mercosur, y la UNASUR, ¿no? Porque también es muy importante el apoyo que le están dando a la UNASUR. También el dato de que Dilma Rousseff estaba llegando el 31 de enero a la Argentina es importante porque también se había especulado mucho con el tema de que Cristina no había viajado a la Asunción y que podría haber una devolución de gentileza. Exactamente. Se descartó de plano. Además, desde la Cancillería habían confirmado que previamente hasta este anuncio de que Cristina no iba a viajar, ya habían hablado a nivel diplomático y se había aclarado que era por un tema personal. Pareciera que fiesta de Cristina Sinesto. Exactamente, pareciera que a nivel lo que es relación Brasil, bueno, lo que es relación UNASUR, básicamente, los presidentes tienen un vínculo más allá de su condición de tales, ¿no? Exacto. El hecho de, bueno, cuando se los vio a todos acá en el velorio de Néstor Kirchner, cuando se los vio cuando salieron con Venezuela, todos, Ecuador. Con Ecuador, con Bolivia, digamos, ahí, y con Venezuela y Colombia también, ¿no? Así, digamos, hay toda una cuestión de unión que parece que supera lo que son las relaciones simplemente protocolares o, digamos, políticas de los países, y por eso me parece que Dilma Rousseff pudo comprender más allá de toda la ausencia de la presidenta en ese acto tan importante también para Dilma Rousseff. Por supuesto, obviamente. Primera mujer. No nos olvidemos que Lula había anulado, no había estado en el acto de cierre de la campaña de Dilma, de la primera vuelta, para estar en los funerales de Néstor Kirchner. Sí, sí, sí. Es un gesto, la verdad, que en ese momento se destacó mucho. Uh-huh. Y que habla de una relación más allá de lo político. Sí, una relación también de hermandad con el país. Exactamente. Socio. También otro tema destacado de esta semana fue el viaje de la ministra de Industria a China. Un país con el que tuvimos bastantes rispideces con el tema de las medidas antidumping que toma la Argentina. Cuando decimos medidas antidumping, estamos hablando de medidas que toma la Argentina para controlar aquello que ingresa al país y controlar que no ingrese declarado por un valor mayor al que en realidad cuesta. Entonces, lo que se está haciendo con esto es intentar controlar que el comercio sea desleal, digamos, que esté entrando un par de zapatos a la mitad de lo que sale, claro, un par de zapatos fabricados por los argentinos, y que de esta manera se cuide el trabajo y la producción nacional, especialmente en sectores claves como, por ejemplo, el textil, el de calzados, determinados sectores autopartistas. Hay muchos sectores particulares en los cuales la Argentina ha puesto la lupa sobre China, que estaba acostumbrada, ¿no? Yo la escuchaba a la ministra esta mañana y ella comentaba que lo primero que se planteó con las autoridades chinas era esto de controlar, como vos decías, que se impida el comercio desleal, pero también explicándoles a las autoridades chinas que, si bien hay una cierta importancia en la relación con China y que Argentina quiere mantenerla, lo que se está tratando de preservar es el trabajo nacional. Exacto. Que es lo mismo que China también hace, porque de alguna manera cuando se queja es porque está cuidando su propia producción. Entonces, de alguna manera es lo que hace cualquiera que está en esa situación, digamos, en una situación de gobierno. Lo importante, bueno, es que en un momento estuvieron trabados lo que eran las exportaciones de aceite de soja a China, que estas exportaciones están empezando a destrabarse y que este viaje también ablanda o afianza estas relaciones bilaterales, donde China va a ser un socio estratégico para Brasil y para la Argentina. O sea, es hoy lo decimos durante todo el año pasado, lo vinimos diciendo con Leandro Zelén, se puede llegar a pensar que casi es el país que, si da un paso hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás, mueve todo el resto de las piezas de todo. Exactamente. Sí. No es la Argentina que se mueve. Sí, es China, es con esa cantidad de consumo que tiene y una fuente tan interesante para lo que son los productos de cualquier país. 40 millones de ricos tiene. Sí, y una población, como decías vos, ávida de consumo. Totalmente, ¿no? Totalmente, igual que la India. Eso en materia económica, el tema también de energía. Bueno, hablábamos la semana pasada sobre este tema, finalmente se auditaron todas las empresas, se están haciendo controles, se están pidiendo, ¿qué significa esto? Pedirle a las empresas que muestren sus balances y pedirle al ENRE que muestre los reclamos. Entonces, claro, comparar balances con reclamos y ver si efectivamente esos cortes, lo decíamos mismo la semana pasada, esos cortes tienen que ver con algo que el sistema no lo pudo soportar porque la demanda fue exagerada, o si simplemente tienen que ver con falta de inversión por parte de las empresas, donde básicamente una está bastante asignada por ese tema, ¿no? Vos estuviste viendo algo con el tema de las cooperativas. Sí, estuvimos hablando con diferentes cooperativas del interior del país, especialmente con gente de Córdoba, de La Pampa, gente también de Santa Fe. Bueno, consultándoles cómo habían ellos respondido ante este récord de demanda, que objetivamente, más allá de todos los problemas que hubo con las principales privatizadas, las empresas privatizadas, hubo un récord de demanda. Sí. Se sobrepasó, digamos, respecto a lo que fue el año pasado. No explotó el sistema. No explotó el sistema, no estalló nada, pero, sin embargo, las cooperativas nos contaban que ellos pudieron responder satisfactoriamente, con ciertos contes puntuales, con algunas especies de lugares donde hubo baja tensión, pero pudieron recuperar enseguida el servicio, se atendió perfectamente, no hubo quejas por parte de los usuarios. Y lo que ellos destacaban era que la cercanía con el usuario, porque son cooperativas chicas que atienden 10.000 usuarios, 15.000 como mucho, no tienen esa cosa de la lejanía. Es socio. Es un socio la cooperativa. Claro. Entonces la respuesta tiene que ser inmediata, tiene que ser satisfactoria, el usuario lo tenés al lado. Y nos pareció, en general, en base a un análisis que hicimos en comparación con el desempeño de las 13, las 13 compañías privatizadas de lo que responden a Capital y Gran Buenos Aires, que tuvieron una mejor performance. Y se pone en duda a ver hasta qué punto es... Se abre un debate, ¿no? Se abre un debate. Hasta qué punto es necesario o útil que haya tres grandes compañías con tanto caudal de usuarios, ¿no? Porque cada una tiene millones y millones. 6 millones creo tiene de Lab, 6 millones tiene de Sur. ¿Hasta qué punto esto es útil a nivel distribución de energía? Y podemos abrir un poco el debate y analizar desde qué otra forma podemos llevar a cabo la distribución de la energía en el país. Bueno, si te parece, vamos a hacer la presentación del programa. Está Jorge Aguayo en la operación técnica. Verónica Ferrando nos estaba ayudando hoy en la producción. Vamos a la presentación del programa y después seguimos hablando del tema político. Perfecto. Auspician con otros ojos. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un alfajor? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de un peso con 33 centavos por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Ajera, Atera, Edelap, Edenor, Edesur. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Bueno, y en este resumen, esta especie de resumen de que hacemos los martes a la noche hasta la medianoche, nos habían quedado tratar aquellos puntos políticos con los cuales había terminado la semana pasada y empezado esta semana. Yo me había apuntado el tema de los lanzamientos de campaña de diferentes de diferentes partidos, ¿no? Excepto el oficialismo, casi todos ya están en carrera. Y aprovechando lo que son los balnearios, las vacaciones para llegar a la gente y acercarse. Y el tema también de esta ola de esta especie de ola de inseguridad, que si bien es real, digamos, nadie puede negar que están pasando las cosas que están pasando, claro. Es llamativo de la manera que de la violencia que están siendo, de la manera que están siendo. Bueno, desde el gobierno están hablando, ¿no? Un año electoral suelen suceder este tipo de cuestiones vinculados con la inseguridad para generar, bueno, algún tipo de incertidumbre y demás. En las cuestiones políticas, vos que... Las cuestiones políticas no estamos menos con menos agitación y sigue caliente, digamos, como la playa, como los balnearios, a donde se han mudado la mayoría de los dirigentes, para seguir en campaña. Lo que tenemos en este momento como, digamos, tema central y a través del cual la oposición le está pegando al gobierno es el tema de las internas abiertas y simultáneas que se van a dar en agosto. Y también el tema de la reforma electoral a nivel amplio y su, digamos, reglamentación. Sí. ¿Qué es lo que dice la oposición? La oposición dice que esto no se puede aplicar porque todavía no fue reglamentada la norma, que se aprobó en el 2009. En el gobierno están diciendo que no, que la norma solamente le faltan ciertos detalles para aplicarse, pero que no necesita una gran reglamentación. ¿Qué es lo que decía el ministro del Interior, Florencio Randazzo? Él explicaba que calificó de lamentable a los dirigentes opositores, a las expresiones de los dirigentes opositores que dicen que tienen miedo a someterse a estas internas porque hablan de una cierta inseguridad jurídica, ¿no? Porque tienen miedo a cómo fueron armadas, cómo fueron ¿Cuál es el temor? Instrumentadas. El temor es de que haya ciertas irregularidades padrones. En los padrones. Que van a ser electrónicos. Exacto, que van a ser electrónicos y en segundo lugar en el conteo de los votos, cómo se van a llevar a cabo. Entonces, la oposición está pegando por eso. Pero la oposición votó esta ley. La oposición votó esta ley salió, claro. Fue aprobada. Pero bueno, lo que ellos ahora están argumentando es que no se puede aplicar porque no fue reglamentada en forma. A todo esto salió la jueza competente en materia electoral, que es María Romilda Servini de Cubría, a decir que es imposible actualizar el padrón electoral en tan solo los meses que tenemos hasta agosto. Ella dice que no hay posibilidades a nivel fondos, a nivel trabajadores, para poder llevar a cabo lo que está pretendiendo el gobierno, que es tener un padrón lo más actualizado posible. Sí. Entonces, obviamente, cuando habla un juez, claro, todos los opositores se cuelgan encima. Carrió fue una de las personas, de las dirigentes, la líder de la coalición cívica, que, digamos, se sumó a estas críticas de Cubrini y dijo que que criticó las premuras, según calificó ella, con las que se dictan las leyes sin tener en cuenta los plazos, la estructura de la justicia, los padrones con una ley no debatida suficientemente. Claro, bueno, lo que últimamente venimos escuchando es que las leyes que se aprueban en el Congreso no están debatidas. O sea, sí, pareciera que... porque pareciera que nos fueron a debatir. Exactamente, las discusiones vienen después, cuando claro, la ley ya está aprobada y se empieza a reglamentar. Lo mismo pasó con la ley de medios. Una de las leyes más debatidas exactamente, a nivel histórico. Bueno, ahora se está debatiendo también este tema de la reforma electoral, que obviamente fue aprobado, o sea... Y que fue debatida también ampliamente, porque no fue algo que se aprobó entre gallos y medianoche. O sea, ninguna de estas leyes se aprobó a las... O sea, si se aprobaron a las 3 de la madrugada fue porque el debate llegó hasta las 3 de la madrugada. Claro. Pero no para que la gente no se enterara. Pero no salió como en 5 minutos expreso. Exactamente. Vale. Aparte no estaba el país pendiente de estas leyes. Es, o sea, una ley que cambia profundamente lo que es el escenario político nacional. Alejandro Tulio, el director nacional electoral, dijo que se está trabajando en los 24 juzgados electorales para actualizar el padrón. Con lo cual hay 41.000 horas extra por mes que se están poniendo en materia de actualizar este padrón electoral. Bueno, hoy Randazzo confirmó que se llega. Sí, o sea, Randazzo insiste que se llegan con los temas. Te tiro una cifra, hay 2,5 millones fueron las novedades, las actualizaciones que se introdujeron por vía informática en los padrones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2010. ¿Y cuántas son las que se sabe, cuántas es el total? El total todavía no se está manejando, pero... Pero a este ritmo se entiende que se tendría... Randazzo dijo que va a ser el mejor padrón desde el retorno a la democracia en el 83. Esperemos que se llegue. Lo cierto es que... Lo cierto también es que se limpiaría, ¿no?, ese padrón. Esta es la idea un poco, es limpiar gente que vota que hace años que está muerta, claro, gente que vota con dos documentos. Sí, sí, digamos, sí. La idea... Todas las irregularidades clásicas que hay en los padrones electorales, la idea es que estos juegos, estas cosas que suceden en cada elección, se dejen de lado y se pueda llegar a una elección lo más, digamos, ordenada posible. Desde la oposición creen que esto va a ser al revés. Que va a ser para confundir, para que haya más problemas. No se descarta que la oposición haga una presentación judicial por este tema, porque consideran que si la ley no está reglamentada no se puede implementar. Bueno, de hecho la ley de medios está frenada con un amparo, o sea que con varios amparos. De alguna manera, si lo hicieran, lo podrían. Lo que pasa es que cuando suceden estas cosas, lo que termina uno cuestionándose es para qué se hacen estas grandes inversiones que está diciendo el ministro Randazzo. ¿Qué número habéis dicho de horas de trabajo extra? Alejandro Tulio habló de 24 juzgados electorales que están trabajando con 41.000 horas extra por mes. O sea, es un montón de plata. Un montón de plata. Que porque esas horas se pagan, son horas extras que se están pagando esos empleados. Y y en realidad lo que uno empieza a cuestionarse cuando sucede esto es eso, digamos, ¿para qué avanzamos? ¿Para qué vamos haciendo esto si después un recurso de amparo va a terminar frenando una medida así? Pero bueno, de cualquier manera siempre los datos quedan para otro momento en el que se pueda avanzar, y todavía no está dicha la última palabra. No está dicha la última palabra. Recordemos que es en agosto. Exacto. Las internas. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, y siguiendo en el tema político, pero no ya de campaña o el tema electoral concretamente, una olla bastante fuerte que se destapó las últimas semanas es el tema del trabajo esclavo, vinculado principalmente con el sector agropecuario. Y para esto tenemos en línea a Gustavo Vera. Él es presidente de la Fundación La Alameda, que si bien está vinculada con el tema de textiles, digamos, con el trabajo esclavo en centros textiles, también ellos hacen otro tipo de sondeos y acompañan a la gente que está en estas condiciones. Justamente de esto vamos a estar hablando con Gustavo. Gustavo Vera, buenas noches. Mariana Prado habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Es así, ustedes desde la Fundación Alameda no solamente trabajan con los talleres textiles, sino también con otro tipo digamos, con otras personas que se encuentran en situaciones similares de esclavitud en el trabajo. Sí, luchamos contra la trata, tanto con fines de explotación sexual como laboral, o lo que comúnmente se denomina trabajo esclavo y trabajo infantil, se dé en la situación en la que se dé. De hecho, tenemos 22 empresas del agro denunciadas por trabajo infantil desde el 2008 a la fecha, en uh-huh. causas que están en juzgados federales. Sí. Lo que pasa es que somos más conocidos, digamos, por todo el trabajo fuerte que hemos hecho en la industria textil, que fue bastante extenso, uh-huh. y donde, digamos, hay denunciadas ya 103 marcas de ropa por basar su producción en trabajo esclavo, en talleres clandestinos. Uh-huh. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo está? ¿Qué tal? La consulta que le quiero hacer es qué conocimientos tiene respecto de la denuncia que hay contra la empresa que dirige Julián Aguada, de la marca Aguada, que hace poquito se descubrió que tenía una serie de talleres clandestinos, estaba vinculada a talleres clandestinos donde trabajaban los trabajadores están en serias condiciones. Mira, en todo caso se visibilizó masivamente la situación. En realidad, uh-huh. la denuncia comienza en octubre del 2006, es más, la encontrás en página 12 el 18 de octubre del 2006, uh-huh. En una denuncia que hizo la Alameda en aquel momento a 18 marcas de ropa que usaban talleres clandestinos, entre los cuales se encontraba la firma Aguada, a la cual se le habían descubierto dos talleres en Villa Ballester. Uh-huh. Como no hizo nada el juzgado federal de Ollarvide en aquel momento, que lo transfirió al juzgado federal de San Martín, y esto lo dejaron archivando, entonces nos presentamos en el 2008 al Ministerio de Trabajo de la provincia y llevamos una larga lista de talleres que trabajaban para grandes marcas, entre los cuales estaban los dos talleres de Aguada. Tampoco nos dieron demasiada importancia a nuestra denuncia, volvimos a meternos en los talleres, hicimos una oculta, y salió un informe especial en aquel momento de Canal América que difundió, digamos, las condiciones espantosas en las que estaban los costureros que cosían para Aguada. Uh-huh. Y entonces se descubrieron que la Aguada ya tenía varios años de existencia, también en el sentido que donde, digamos, los costureros... Gustavo, no lo estamos escuchando bien, no sé si usted está en movimiento, pero... No estoy en movimiento. Ah, porque se está entrecortando un poco la voz. Te decía que en marzo de este año volvimos a encontrar un nuevo taller clandestino en la calle Virasora, al 1600, en Villa Crespo, un taller que ya tenía varios años, que cosía para varias marcas, entre ellas también uh-huh. para la firma Aguada, uh-huh. y volvimos a constatar en marzo del 2010 que los talleres de Villa Ballester seguían abiertos y explotando gente como los habíamos encontrado allá por el 2006. Claro. Gustavo, en estos días el tema, sin ninguna duda, es la cuestión de el trabajo clandestino o el trabajo esclavo en los centros agropecuarios. A mí lo que me llamaba la atención era que se repetí, digamos, tal como había pasado en 2006 y 2008 con el tema de los textiles, se repetía aquella cuestión de la persona que está esclavizada tiene temor cuando se descubren estas situaciones porque o vuelven a sus lugares de origen sin trabajo o se quedan en la calle, no tienen a dónde recurrir, qué pueden hacer con esto. ¿Cómo tendría que actuarse en estas situaciones para que quien estaba en una relación de dependencia con situaciones esclavas pueda denunciarlo y tenga la garantía de que va a vivir después, va a poder vivir, digamos, no va a estar ni perseguido, ni volver a su lugar de origen sin ningún trabajo, tener con qué darle de comer a sus hijos, digamos? Bueno, en las propias convenciones internacionales que la Argentina firmó y en la propia ley de trata está establecido cuáles son los protocolos y las formas en que se tiene que intervenir el Estado uh-huh. con poblaciones vulnerables que son manipuladas y traídas mediante engaño para luego ser reducidas a la servidumbre. En realidad, el Estado no está actuando como corresponde uh-huh. al devolverlos a su lugar de origen y no tener ninguna política de contención, exacto. de reparación y de reinserción social, claro. que es lo que básicamente hace falta para dar una salida a largo plazo a esta gente y no para que vuelva a ser víctima, como ahora, digamos, de que pescadores, digamos, los lleven a otros lugares para esclavizarlos del mismo modo que los esclavizaban hasta hace unos años. Claro. Si no, el círculo es un círculo vicioso que nunca se termina. Y para esto habría que fijar políticas públicas activas, asistencia a las víctimas de trata, y además, en el caso de las empresas que se las pesca en flagrante utilizando el trabajo infantil y esclavo, no es suficiente una denuncia penal, no es suficiente una multa, habría que empezar a pensar en las posibilidades de incautación con fines de utilización social de los bienes muebles e inmuebles de aquella empresa que en forma flagrante se la vea violando flagrantemente derechos humanos. Esto no es un invento mío, ya lo ejecuta Brasil, ya lo ejecuta Italia, ya lo ejecuta Suecia, pero en la Argentina los esclavistas quedan absolutamente impunes, como mucho pagan una multa que para ellos es un vuelto. Claro, Gustavo, finalmente la multa le sale más barato que digamos no continuar con su negocio. Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso lo que estamos planteando como perspectiva más general es que la gente preserve su trabajo, pero en forma digna, a través de la intervención activa del Estado, a través de la creación de guarderías, a través del paso al convenio de los trabajadores, que todos esos bienes muebles e inmuebles sean incautados a la espera de sentencia judicial bajo la administración del INTA, del Ministerio de Agricultura, del mismo modo que se hizo con máquinas de talleres clandestinos que fueron en su momento incautadas y otorgadas al INTI, para que reagrupe a las víctimas y forme cooperativas como hoy existen en el pueblo textil de Barracas. ¿Ustedes actualmente funcionan como una especie de cooperativa de trabajo en la Alameda? Nosotros somos una cooperativa, pero aparte ayudamos a formar a varias cooperativas bajo la tutela del INTI en el pueblo textil de Barracas, que es un predio del Estado que se inauguró en abril, en julio del 2008, con maquinaria confiscada, digamos, a la... en causas judiciales que la Alameda había promovido. O sea que, de alguna manera, ustedes lo que están haciendo es reinsertar a aquellas personas que hicieron o que fueron detectadas en situación de trabajo esclavo, los están reinsertando a la sociedad a través de una cooperativa de trabajo. Sí, de cooperativas, pero también hemos hecho ingresar motores a trabajar en la industria de la indumentaria en términos registrados. De hecho, hoy la Alameda es bastante importante dentro del gremio de la indumentaria. Varias responden, digamos, a la pertenencia de la Gustavo, se volvió a cortar la voz y no lo podemos escuchar muy bien. ¿Sí, me escuchás? Sí. No, te decía que hubo una cantidad importante de construidos que pasaron de talleres clandestinos a fábricas registradas y que de allí lo seguimos asistiendo, tanto desde el punto de vista jurídico como gremial. Claro. Estamos hablando de un proceso de reinserción que llevó 3 o 4 meses hasta tanto esta persona, digamos, superara la extrema vulnerabilidad a la que se encontraba. Atar, ¿no? Esa situación, claro. Bueno, Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, y seguido a esta comunicación que teníamos recién con Gustavo Vera, ahora tenemos en línea al viceministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a Carlos Molina. Carlos, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Buenas noches. Bien. Carlos, estábamos hablando recién por este tema de las denuncias que se vienen conociendo. Bueno, con Gustavo Vera hablábamos del sector textil, ¿no es cierto? Pero las últimas denuncias que se conocieron tienen que ver básicamente con el sector agropecuario. Es cierto. ¿Cuál es la situación actual que se está dando en la provincia? ¿Cuáles son las últimas investigaciones? Bueno, en el curso de estas 2 últimas semanas se han hecho varios operativos que han afectado 7 u 8 establecimientos agropecuarios en donde se han detectado, por la vía de denuncias, explotación en la tarea de desflore del maíz. Y lo singular de esto es que cuando hemos podido constatar el estado de, en cuanto a las modalidades de trabajo, por un lado, pero fundamentalmente las condiciones de salud y de seguridad y de higiene de los trabajadores, nos encontramos verdaderamente con situaciones de una gran precarización, a punto tal que las investigaciones nuestras como Ministerio de Trabajo, por supuesto que apuntan a la detección de infracciones a la normativa laboral y de salud y de seguridad. Sí. Pero asociado a esto hay intervención de la justicia penal ante la posibilidad de que exista ya comisión de delitos. Claro. Esto es de reducción a servidumbre o incluso de trata de personas. O sea que esto ya eleva los decibeles, ¿no? No estamos hablando de delitos y en el caso de comprobarse de trata de personas, delitos de lesa humanidad. Exacto. En este caso ya no es algo que queda bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Por supuesto. Pasa directamente a la justicia. Lo que ocurre es que las denuncias en donde inicialmente nosotros comenzamos a actuar, sí, ha sido por denuncias que se han practicado ante la justicia. La justicia nos ha dado intervención a nosotros, okay, a los efectos de verificar también el incumplimiento de las normas laborales, cosa, claro, que hemos hecho, como les decía, en 6 o 7 establecimientos, y hemos podido detectar en principio, sí, condiciones de salud de los trabajadores de gran precariedad, falta de agua, falta de luz, falta de baños, hacinamiento en los lugares que están destinados para dormir. Uh-huh. Son trabajadores que han venido casi en su totalidad de Santiago del Estero. Todavía no está muy precisa la forma de contratación porque está por ver cómo las reclutan, digamos. Claro, cuando se presente la totalidad de la documentación veremos quién los recluta, si es la propia empresa que explota esta actividad o si son cooperativas de trabajo o agencias de servicios, uh-huh, eventuales. Se los contrata en Santiago del Estero y esto denota obviamente una intención de eludir responsabilidades, haciendo difícil determinar la figura jurídica del empleador, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegan ustedes a estos lugares? ¿A través de un trabajo rutinario, digamos, de rutina, por decirle de alguna manera, un rastrillaje de empleo, de sí, verificación, mire, o a través de... Sí, nosotros hacemos operativos de rutina, pero en materia de trabajo de estas características es muy difícil llegar a detectar estas situaciones por el trabajo de rutina. Uh-huh. Es prácticamente indispensable la denuncia. Claro. Nosotros pretendemos algo así como jugar a la batalla naval sabiendo dónde está la flota del adversario, si no tiramos muchos tiros al agua. Claro. La provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados, el 80 o 90% de ellos son de zona rural, y son miles de kilómetros para cada inspector que tenemos. Sería imposible suponer que en un patrullaje, como decía usted, un rastrillaje, sí, se pueda encontrar. Sí. Sería una cuestión aleatoria. En cambio, lo que es indispensable, y de aquí la importancia de la participación de todos, uh-huh, de ustedes, de los medios, de los gremios, de la actividad, sí, de cualquier que haga una denuncia anónima, que nos genere la posibilidad de llegar al lugar con posibilidades ciertas de llegar a encontrar esto, ¿no? Y poder infraccionar como corresponde. Claro, porque uno se imaginaba en un lugar como San Pedro, se conocen todos. Sí. Es cierto, el comentario de que estas cosas suceden y que suceden hace tiempo es algo que yo le diría que todos tienen. Sí. Pero poder llegar efectivamente al lugar, yo le pongo un ejemplo. Claro. Yo estuve en uno de los operativos, sí, y tuve un punto de encuentro con otros inspectores, porque lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, sí, y estaba a unos pocos kilómetros del campo en donde detectamos estas situaciones de precariedad, y demoré más de una hora en llegar al campo. Y eso que estaba informado por el fiscal interviniente, que sabían dónde iban, que me llamaba, pero es prácticamente, uh-huh, imposible. Esto estaba dentro de un campo de soja, claro, en el medio de una plantación de soja de cerca de 2.000 hectáreas, estaba la plantación de maíz en donde trabajaban. Es algo que si uno no va con el dato preciso, yo le diría no que es imposible llegar. Esto es lo que dificulta la acción del Ministerio. De todas maneras, acá lo importante desde el punto de vista de las instrucciones que nosotros tenemos del gobernador Scioli y de nuestro ministro Cuartango, es que todas, absolutamente todas las denuncias generan un acto de inspección. Okay. Es decir, la llamada, la presentación ante una delegación nuestra o la presentación en nuestra sede central en La Plata, toda genera una inspección. Es decir, que donde hay una denuncia, tenemos la seguridad de que el Ministerio de Trabajo va a estar presente ahí. Bien. Carlos, otro tema que es interesante de saber es cómo se reinserta esta gente en la sociedad, porque también lo que uno veía con lo que ellos contaban era el temor a quedarse sin trabajo, sí, el sí, temor a volver a Santiago del Estero sin nada, tal cual habían llegado, uh-huh, y bueno, ¿y cómo se hace para reinsertarlos en un mundo laboral digno, ¿no? Mire, si usted espera de mi respuesta la imagen de un final absolutamente feliz, no la va a tener. Sí. Porque realmente uno supone que si gente que es reclutada en Santiago del Estero para venir a trabajar sin saber a qué lugar van a ir, le aclaro que me impresionó mucho de la... no sabían dónde estaban. Conversaciones con los trabajadores que no sabían dónde estaban, no sabían cuánto iban a cobrar, no sabían cuándo iban a cobrar. Bueno, entonces... ¿Hace cuánto estaban en estas condiciones, Carlos? ¿Cómo? ¿Hace cuánto tiempo estaban en estas condiciones? En el caso del operativo en que yo participé, sí, alrededor de unos 12, 15 días. Son contrataciones por periodos muy cortos. Muy cortos, sí. Pero... Pero no por eso menos denigrante, ¿no? Porque... Y por supuesto. Le aseguro que el impacto de enfrentarse con situación como esa es grande. Uno piensa que estas cosas... no las va a encontrar en la provincia de Buenos Aires en el año 2010, y sin embargo existen. Uh-huh. Bueno, en principio hay acá una intervención, sobre todo cuando está actuando la justicia, de las áreas de asistencia a la víctima, tanto de provincia como de nación, y hay protocolos firmados en ese sentido, que el primer paso es transportar nuevamente a las personas encontradas en esta situación a su lugar de origen, en donde se van a encontrar con las mismas situaciones que generaron el hecho de venir a trabajar en esas circunstancias. Pero en nuestro caso se le agrega algo más, que tal vez frente a la gravedad de lo que yo le he manifestado sea algo menor, pero es que los trabajadores en la totalidad de los casos no habían cobrado, de modo que ese traslado inmediato de devolución hacia Santiago del Estero tenía que tener la posibilidad realista de sentido común de dejar transcurrir, aunque sea unas horas, para que nosotros como autoridad de aplicación pudiéramos exigir a la empresa que le pagara. Claro. Porque si no, además de las penurias sufridas, iban a tener una más que la devolver de la misma forma que habían venido. Claro. Sin un peso en el bolsillo. Bueno, eso es lo que hemos procurado y estamos haciendo, generar audiencias de inmediato a partir del momento en que se detectaron, con las empresas, convocando a la empresa para exigir el pago de los salarios que adeudan, ¿no? Y las después, empresas... Otro. Después viene el retorno a su lugar y, claro, y la situación. Por eso es algo muy complejo. Es muy complejo la situación, sí. Claro. Aparte intervienen muchos ámbitos diferentes. No es tan simple como uno le gustaría que fuera, que vuelven con trabajo digno a su casa... Esto de la concurrencia de muchas áreas también nos posibilita, en lo que hace a la tarea de inspección, tener un poco más de expectativas. El trabajo en conjunto del Ministerio de la Provincia con el Ministerio de Nación nos permite aumentar sensiblemente la capacidad de inspección. De hecho, digo, en las inspecciones que se realizaron el día viernes pasado, habían salido de La Plata y de las delegaciones de San Pedro y San Nicolás sobre la base de inspeccionar 3 o 4 establecimientos, y sobre la marcha, a medida que iban transcurriendo la mañana, aparecían nuevas denuncias que obligaban a repartir estos grupos para dirigirse a otros establecimientos. Eso igual es alentador, que vayan apareciendo denuncias, es alentador. Porque... Seguro, sí. Sí. Y por eso le digo yo, es muy importante, esta es una tarea en donde la comunidad puede participar. Todos somos responsables. Y tener la certeza es una cuestión de confianza mutua. En el caso nuestro, confianza en que la sociedad que ha sentido repugnancia por estos hechos pueda trasladarla a acción concreta, que es la denuncia. Nuestro línea 0800-666-2581 va a generar, como le decía antes, un acto de inspección. Entonces todos podemos participar. Molina, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío Dan le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. La consulta que le hago es referente a la situación, digamos, general que esto desnuda, más allá del tema puntual en la provincia de Buenos Aires. Se está hablando de un proceso que se viene llevando a cabo hace años, este tema de la explotación del trabajo esclavo, y que además se habla de una rotación, no solamente el de Flores del Maíz aquí en Buenos Aires, sino también que estos mismos trabajadores luego son trasladados a otros puntos del país para dedicarse a otro tipo de cosechas. Hay un, digamos que también esto puede llevar al destape de otros lugares, de otros... Sí, sí, seguramente. De todas maneras, yo quiero volver a insistir en esto cuando usted menciona, es algo que se hace desde hace años. Yo le repito, cada denuncia genera una inspección. Y si no ha habido inspecciones del Ministerio de Trabajo es porque no ha habido denuncias. Esto lo quiero dejar claro porque se presta a muchas interpretaciones. No, lo importante... Bueno, le puedo decir, en nuestra gestión nosotros hemos sido muy rigurosos porque esas son las instrucciones que tenemos del gobernador, que no dejemos pasar ninguna denuncia sin generar un operativo de inspección. Lo que creo que quería decir, Rocío, tenía que ver con que esto puede digamos empezar a encontrar en la punta del ovillo a una situación mucho más compleja a partir de esto, ¿no? Se empieza a deshilvanar toda la cuestión más seguramente allá. Seguramente esta misma actividad, independientemente de la conexidad que puede haber con otras como mencionaba usted, pero esta misma actividad se realiza en el norte noreste de la provincia de Buenos Aires, pero también en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe, es decir, en áreas que están fuera de nuestra competencia. Pero en ese sentido nosotros tenemos la decisión de llevar esta problemática al seno del Consejo Federal del Trabajo, o sea, el ámbito en donde están todas las administraciones de todas las provincias y de la Nación, a los efectos de poder seguir sumando esfuerzos, precisamente a los efectos de lo que usted señalaba, ¿no? Bueno, Carlos Molina, Viceministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho este contacto con Otros Ojos y repetimos entonces, para hacer denuncias es el 0800-666-2581. Eso mismo. Perfecto. Está en la página, de todas maneras, la página del Ministerio de Trabajo, trabajo, www.trabajo.gba.gov.ar. Hay más instrucciones al respecto para quien quiera realizar una denuncia. Perfecto. Carlos Molina, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Adiós. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Con Otros Ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Bueno, y cambiando del plano político, volviendo a la cuestión económica, desde fines de diciembre se viene dando una situación bastante preocupante, sobre todo para quienes estábamos por pasar las fiestas o quienes estaban por ir de vacaciones, que era el faltante de billetes y bueno, el tema de que se mandaron a fabricar a Brasil los que se estaban ingresando y demás. Y por este tema vamos a hablar ahora con Marina Dal Poggetto. Ella es directora y economista de Puente Hermanos. Marina, buenas noches. Mariana Prado te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una corrección, directora del estudio de Bain Asociados, no de Puente. Ah, perdón, Bain Asociados, perdón, discúlpame. No. Marina, ¿a qué se asocia el tema de la falta de billetes? ¿Ustedes o vos a qué lo podés asociar? A ver, digo, lo que hubo fue una, digamos, estacionalmente la demanda de billetes siempre aumenta en diciembre. Sí. Tiene que ver con el pago del aguinaldo, este diciembre en particular tiene que ver con los pagos adicionales a planes sociales y a jubilados, y además la gente demanda más efectivo por las fiestas y por las vacaciones, habitualmente esto ocurre, y bueno, digamos, en una economía con inflación, bueno, la cantidad de billetes tiene que ir acompañando, digamos, el aumento en los precios. Uh-huh. Bueno, digamos, lo que ocurrió este año fue que puntualmente a partir de septiembre, octubre, empezó a haber una escasez de billetes, digamos que se notaba fundamentalmente en el fin de cada mes cuando había que pagar salarios y jubilaciones, pero que bueno, que en la percepción de la gente, digamos, no se notó tanto y tuvo más que ver, digamos, un correlato en el aumento de la tasa interbancaria que se iba corrigiendo todos los meses. Claro. Digamos, esta previsión estaba por parte del Banco Central, pero bueno, hubo algunas complicaciones que tuvieron que ver con que, bueno, una ruptura de una máquina en la Casa de la Moneda, digamos, hubo alguna dificultad para las compras de papel billete. Sí. Y finalmente, digo, la impresión que se tenía que hacer acá se mandó a hacer a Brasil y los billetes llegaron tarde. Uh-huh. También hubo, como dice el gobierno, de alguna manera lo que sucede con la inflación, ¿no? Cuando hay expectativas inflacionarias, pareciera que la inflación también se dispara más. Cuando faltan billetes, todo el mundo quiere salir a buscar billetes porque tiene miedo a quedarse sin billetes. Sí, seguro. ¿Hubo, digamos, algo de esto también? Es que, a ver, de nuevo, digamos, hay una demanda mayor de billetes en diciembre, sí, todos los diciembres. Sí. Ahora, cuando en todos los diarios y en los medios, digamos, aparece que faltan billetes, todo el mundo quiere tener más billetes en el bolsillo de los que tendrían una situación de normalidad. Claro. Con lo cual, es cierto que la demanda aumentó un poco más, también es cierto que hubo un problema de oferta puntual, digo, no es, claro, que solamente fueron las tapas de los diarios los que llevaron a la gente a buscar, claro, digamos, más billetes en el bolsillo. Bueno, lo que me parece que debería quedar, digamos, claro, es que esto es un problema, digamos, de falta de billetes y no tiene nada que ver con un tema sistémico, un problema del sistema financiero. Uh-huh. No tiene nada que ver no con lo que ocurre. No es falta de liquidez en el sistema financiero. No es falta de liquidez en los bancos, digamos. Exacto. En 2001 la gente iba a los bancos para retirar los depósitos para comprar dólares. Uh-huh. Y lo que no había eran los dólares suficientes para, dada el tipo de cambio que había en ese momento, abastecer todos los depósitos. Uh-huh. Hoy la gente demanda billetes para comprar bienes, o sea, digo, hay una diferencia rotunda en eso. Sí. Y es un problema que se va a ir resolviendo en parte porque la estacionalidad cambia, o sea, en la medida que, digamos, la gente ya retiró sus salarios y jubilaciones, no va a volver a ir al banco a buscar más billetes, y también los billetes de Brasil van a estar llegando, con lo cual es algo que probablemente en los próximos días y a principios de febrero, digamos, deje de ser un problema. Uh-huh. O sea que tampoco es, como desde algunos lugares se escuchó, una especulación del gobierno para crear algún tipo de corralito para impedir que el consumo extremo disparara los precios. No, todo lo contrario, digamos. Lo que tenés en la economía es un escenario, inyecciones, digamos, de consumo. Donde tenés tasas de interés negativas. O sea, si vos vas al banco a hacer un depósito a plazo fijo, te dan una tasa de interés que es la mitad de la inflación, con lo cual no hay ningún estímulo a ahorrar, sino que el estímulo está a consumir. Esto es un problema puntual, digamos, un problema operativo, digamos, en la impresión de billetes. Claro. Que terminó. Es más, el costo político de esto creo que es mayor que el que hubieras tenido si hubieras decidido imprimir un billete de mayor denominación en su momento. ¿Y por qué no se decide, por ejemplo, ahora, porque ya está todo tan desmadrado que sería... no sería, al gobierno no lo ayudaría a tomar la decisión de imprimir un billete de 200 o de 500 pesos? A ver, digo, inicialmente el problema era de falta de papel o de que, sí, la impresora no funcionaba, digo, sí, es más fácil imprimir, digamos, la mitad de billetes de, claro, 200 que, claro, el doble de 100, digo, claro, o una quinta parte de 500, digo. Claro. Bueno, nada, digamos, en Argentina, digamos, sobre todo con los cambios de denominación cambiaria que hubo, digamos, ¿no?, de monedas, sí, que hubo y la impresión de billetes que hubo a lo largo de la historia, bueno, es un tema que, digamos, es un tanto ríspido, digo, que genera cierto, pero el costo político de la falta de billetes creo que fue mucho peor, claro, que el costo político que hubiera tenido imprimir un billete de mayor denominación. Y que ya a esta altura, digamos, hace falta un billete de mayor denominación. Sí, a ver, digo, con la inflación que tuviste acumulada desde, claro, el 2001, uh-huh, el 400%, o sea, sí, más o menos el salto del tipo de cambio, sí, bueno, un billete de 100 pesos hoy es una cuarta parte de lo que valía en 2001, claro, o sea, es equivalente a $25. O sea, probablemente, digamos, con un billete de mayor denominación harían falta menos cantidad de billetes en la economía. De todas formas, me parece que no es un tema, digamos, me parece que es un la tema agenda hoy, claro. Es un tema relevante porque, bueno, porque no se logró imprimir billetes en el tiempo suficiente. Digamos, pero tuvo que ver con un problema operativo y no con un problema... Sí, sí, de falta de liquidez, que era esto que hablábamos antes, al principio. ¿Y para cuándo ustedes, vos prevés que esto puede estar solucionado o la información que hay... es que para los próximos días ya se empezó a notar en el sistema que está más, que no hay tanta presión? Ya me parece que está más descomprimido de lo que estuvo en los últimos días de diciembre. Uh-huh. Ya empezó a llegar parte de la plata que se mandó a imprimir a Brasil, se mandaron a imprimir 100 millones de billetes de 100 pesos, uh-huh. O sea, más o menos es un 10% de la cantidad de billetes de 100 pesos que hay circulando en la economía. Uh-huh. Una parte ya llegó, otra parte está por llegar, y hoy hay un dato en los diarios que dicen que van a imprimir 50 millones más, ¿no? O sea, digamos, una parte más que estaría, digamos, en el mercado, digamos, no sé, probablemente en 2-3 semanas hacia adelante. Claro. Esta vez este dinero que entra ahora y viniría al interior del país, con lo cual debería empezar a descomprimir. Uh-huh. Aparte, digamos, de la mayor oferta de billetes, hay un tema que es que va a haber menor demanda de billetes. Claro, claro. Porque cuando se pague el sueldo, digamos, en febrero, no va a haber un aguinaldo. Claro. O sea, ni va a haber un plus, que iba a haber un plus, por eso, digamos, tuvieron. Y en la medida que esto se descomprima, y bueno, la gente va a demandar menos billetes también. Claro, claro. Marina, ¿qué perspectivas tenés para este año respecto de la economía argentina y de las variables más importantes? Que en un año electoral, ¿cómo ves que viene el país en materia económica? Sí, nosotros proyectamos un crecimiento alto en 2011, en uh-huh. torno al 6 o 6,5%, uh-huh. y con una inflación bastante parecida a la que tuvimos en 2010, en torno al 23%. Uh-huh. Es bastante parecida, pero en realidad con un componente distinto. En 2010, cuando uno descompone la inflación, del 23% de aumento de los precios, hay cerca de 4 puntos que tuvieron que ver con la duplicación del precio de la carne. Sí. ¿No? Que es un fenómeno, digamos, puntual, digamos, que obviamente afecta al bolsillo, pero que desde el punto de vista microeconómico es una buena noticia porque significa que va a haber carne hacia adelante, ¿no? Claro. Digamos, incentiva la oferta. Bueno, esa duplicación del precio de la carne no creemos que vaya a estar en 2011, con una tasa de inflación igual, lo que estamos diciendo es en realidad hay una aceleración en los precios, pero la verdad es que la economía argentina tiene dos anclas, que no son para siempre, pero que en un año electoral se van a mantener. Una es el tipo de cambio, que no lo vemos moviéndose mucho, uh-huh. digamos, porque todavía hay dólares y el Banco Central tiene reservas y tiene capacidad para sostenerlo, y la decisión política va a estar en ese lugar. Proyectamos un dólar en torno a 4.15 a octubre, a las elecciones. Y la otra es que las tarifas de servicios públicos tampoco van a aumentar en un año electoral. Claro. Con lo cual, una parte, digamos, de la canasta de consumo de los argentinos está anclada por esto. Lo que no está anclado es todo lo que tiene que ver con servicios, o sea, probablemente veamos nuevos aumentos en el colegio privado, claro. Digo, la prepaga ya anunció aumentos, todo lo que tenga que ver con un alto componente salarial dentro de la estructura de costos, eso va claro. a seguir a tasas, te diría, mayores al 20% o más cercanas al 30%. Uh-huh. Pero el promedio de la inflación macroeconómica no lo vemos arriba de lo que ocurrió en 2010. Uh-huh. Esto implicaría que, digamos, en este contexto podría ser un año similar a 2010 en cuanto a producción, en cuanto a... digamos, a los sectores industriales. Y no es similar, porque 2010 fue un año atípico, fue un año, digamos, que contrastó contra la recesión, o sea, sí, que... venías desde niveles muy bajos, con sí, lo claro. cual las subas fueron mayores, y aparte pasaste de una sequía como la que habías tenido en 2009, que te destruyó una tercera parte de la cosecha, a las super lluvias que viste en 2010, que te generaron, digamos, de nuevo una cosecha récord. Sí, y fue esto el año récord, ¿no? 2010. En cosecha, en términos de cosecha, sí, digamos, eso te generó, digamos, un impacto directo e indirecto en el producto de alrededor de 2.5%. Por eso la economía el año pasado creció cerca del 8.5%, ¿no? Uh-huh. Digamos, el INDEC va a decir probablemente un poco más, pero, digamos, estuvo en esos niveles y en eso hay consenso. En 2011, bueno, ese efecto adicional, digamos, de la baja base de comparación y del salto en la cosecha no va a estar. De hecho, el clima viene un poco más complicado. Ahora empezó sí. a llover, pero bueno, digamos... Viene complicando, no, sí. No, digo, el trigo está salvado, la cosecha de maíz se vio afectada en los rindes, la de soja todavía se puede salvar, pero, digamos, no hay un consenso respecto a que va a haber una cosecha récord de este año como sí lo hubo el año pasado y como se proyectaba hace un par de meses. Uh-huh. Y bueno, y eso tiene algún impacto en la economía. Desde el otro lado, lo que tenés es que año electoral el gasto público va a seguir impulsando la macroeconomía, sobre todo la obra pública. Y desde el lado monetario lo que vemos es que no va a haber un cambio en la decisión de política. O sea, vas a mantener el tipo de cambio, vas a emitir todos los pesos que haya que emitir para sostener el tipo de cambio, y las tasas de interés van a seguir siendo negativas, con lo cual el impulso al consumo va a seguir estando. Marina, una última preguntita que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ¿qué tal, Marina? Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves al empresariado nacional? Los últimos sondeos indican de que hay un buen estado de ánimo, que pese a que es un año electoral no hay temor, las inversiones van a continuar. ¿Cómo ves vos desde tu trabajo al estado de ánimo que se está viendo en los empresarios nacionales? Lo que hay es una economía que tira, o sea, hay una demanda que tira. Lo que hay es incertidumbre sobre, no te diría sobre el 2011, pero sí sobre el mediano plazo. O sea, hay incertidumbre sobre cuáles son las variables que los empresarios incluyen en un proyecto de inversión. O sea, si deciden invertir o no, bueno, con qué salarios, con qué tarifas, con qué dólar. O sea, digo, no para el 2011, pero para un proyecto más largo hay incertidumbre. Con lo cual, en muchos casos, sobre todo, digamos, en sectores más ligados a la industria y a la producción de bienes transables o, digamos, claro, comercializables, lo que hay es una decisión de abastecer parte del aumento en la demanda con importaciones. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos viendo, digamos, un aumento en las importaciones muy fuerte en la economía, que abastece parte del consumo y que lo que hace es que el superávit de divisas de la economía tienda a caer. Claro. Marina, nos quedamos sin tiempo. Seguramente vamos a estar comunicándonos en otro programa para seguir avanzando sobre estos temas. Bueno, Marina Alpoyeto, directora y economista de Bain y Asociados, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, llegamos al final de Con Otros Ojos. Ya estamos en la medianoche. Gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Verónica Ferrando, que nos estuvo ayudando a la producción. Buenas noches, Rocío Galván. Nos vemos el martes próximo. Hasta el martes. Que tengan buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos Edenor. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.